Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Durante los dos próximos fines de semana tendrá lugar en Burgos el primer festival de cine anarquista, una iniciativa que es pionera en la ciudad y que ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes espacios. Para tratar de entender o para tratar de conocer un poco más acerca de este festival, tenemos al otro lado del teléfono a una compañera que pues tiene ya una trayectoria a sus espaldas dentro de esto que llamamos el mundo audiovisual. Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues la primera, pues aquí ya sabes, seguimos con la radio, con los podcasts y con todas estas cosas que desde hace ya un tiempo nos tienen entretenidos. Y quizás la primera pregunta, quizás nuestros oyentes habituales de Radio Onda Expansiva se preguntan, ¿qué es eso del Festival Anarquista? ¿En qué consiste exactamente este festival? Bueno, pues el Festival de Cine Anarquista de Burgos son unas jornadas de casi 2 semanas que se han organizado en los 2 primeros fines de semana del mes de marzo, y en el que se gestionan entre distintos espacios. Está el Centro Social Saragaya, el Espacio Tangente, las oficinas de la CNT, la Biblioteca Anarquista La Mamita, el local La Gacela. Vamos, que diferentes colectivos de Burgos se han unido para sacar adelante este festival, en el que se van a hacer muestras de cine documental de productoras y realizadores burgaleses, se va a hacer un taller de cortometraje documental de guerrilla y se van a proyectar diferentes documentales y películas tanto militantes como de cine anarquista. Lo que normalmente nos tenía acostumbrado el mundo libertario en los últimos años, sobre todo, son las denominadas ferias del libro o encuentro del libro anarquista. Hay que tener en cuenta que para los anarquistas o para la gente que se mueve en el ambiente libertario, para estas personas o para nuestro movimiento, quizás el libro siempre ha sido un carácter fetichista. Pero a mí me gustaría preguntarte, y sabiendo que tienes cierto conocimiento acerca del mundo audiovisual, si es posible también una comunicación en el tiempo en el que nos movemos, en la que, más allá de los textos escritos, pues también se haga hincapié en lo audiovisual. Bueno, pues para mí, obviamente, que mi rama es comunicación audiovisual, pues el cine tiene mucho que decir, ¿no? Pero el cine entendido como arte, para mí cualquier arte, sea escultura, pintura, audiovisual, poesía, literatura, pues obviamente tiene mucho que decir y que reivindicar y que expresar, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se busca con todas estas cosas es una acción-reacción en la persona que está viendo y en la persona que está expresando, ¿no? Y por ese lado, el audiovisual, yo creo que siempre ha tenido mucha fuerza. El cine no solo es una ilusión, o sea, es una ilusión que creamos y creamos con un objetivo, que puede ser entretener, pero puede ser también hacer pensar. O sea, ya el teatro de Bertolt Brecht buscaba también que el espectador tuviera una reflexión, que se metiera dentro de la película, que se metiera dentro de la obra de teatro en su caso, y causarle una respuesta, ¿no? Una respuesta, una crítica, hacer pensar. Desde el inicio del cine ya surge que también gente que hace cine con perspectiva social, no solo con una perspectiva política y panfletaria, que puede entenderse en algunos sentidos, ¿no? Pero creo que en la actualidad también cobra aún más importancia, porque estamos todo el rato bombardeados por mensajes audiovisuales, por anuncios, por por televisiones y falta otra mirada, ¿no? Porque el cine y la televisión, la imagen, no la vas a hacer desaparecer, ¿no? Porque pensemos que está viciada la que existe, ¿no? La solución no es darle la espalda, sino usar esa herramienta con otro objetivo, yo creo. No sé si eso es lo que me preguntabas. Más o menos lo que quería también comentarte era que uno de los puntos fuertes de este festival es un taller acerca del cortometraje documental como expresión de guerrilla. Se han hecho muchos documentales, es quizás una forma de comunicar en la actualidad, pero yo no sé si esto está al alcance de cualquiera, si se necesitan muchos conocimientos para meterse en el embolado de hacer un cortometraje o un documental. Bueno, pues eso, la verdad es que es un tema para debate. Se podría haber metido una mesa de debate sobre eso, ¿no? Realmente yo tampoco tengo una opinión clara, ¿no?, sobre si realmente cualquiera puede hacer un documental o no. Está claro que, o sea, repito que eso, que es arte, ¿no? Y entonces, obviamente puedes juzgar, pues esto está mejor expresado que esto otro, pero hay que ser cineasta, hay que ser profesional para poder hacer un documental de guerrilla, pues no, yo sinceramente creo que no. El documental de guerrilla, que bueno, no sé si cómo va a estar enfocado este taller, supongo que estará enfocado con una perspectiva militante y activista, ¿no?, lo que se entiende por mediaactivismo, y para lo que hace falta para eso, simplemente pues tener una cámara y estar en, y saber lo que quieres contar y contarlo. Y en este caso, pues, se suele entender, ¿no?, por guerrilla, por mediaactivismo, el poder grabar las acciones, el poder reivindicarlas como para darle más voz a lo que se está haciendo. También, lo que pasa es que eso yo creo que es un entiendo más como militante, más que de guerrilla, sería el documental de crítica social. Un documental en el que se hace un análisis y una crítica al sistema en el que estamos viviendo y se propone algo, ¿no? Se analiza y se propone algo. Así que en ese sentido yo creo que no hace falta ser un profesional. Ahí luego ya entrará a juzgar la mayor calidad, la menor calidad. Sí que es cierto que, bueno, pues que creo que las personas que se pueden declarar documentalistas o cineastas, quizá porque también emplean más tiempo en eso, ¿no?, o es su manera de expresarse, tienen una calidad mayor en el sentido de que consiguen transmitir con las imágenes un sentimiento y una frustración, ¿no?, o una crítica, algo mucho más abstracto que simplemente lo que se ve, y es pues la mirada crítica, ¿no?, el ojo de la cámara que decía Bertó, de saber a qué enfocar, saber qué encuadre coger. Pero bueno, aparte de eso, creo que por otro lado tenemos la parte de guerrilla, por así decirlo, que creo que no hace falta ser exclusivamente un profesional, ni nuestra palabra profesional es un poco así, ¿no? Más que profesional sería artista, o no sé, o dedicado a ello. Y yo creo que eso está a pie de cualquiera. De hecho, ahora estamos viendo cómo los móviles, la gente, las movilizaciones, graba vídeos que son súper esenciales luego a la hora de las declaraciones, a la hora de los juicios en los que la gente es llamada a declarar o cuando alguien es detenido por los antidisturbios. Vamos, tenemos el ejemplo de la semana pasada aquí en el 23F en Madrid, que gracias a eso, a que hay gente con cámaras, tanto de colectivos militantes como de gente que acude a las manifestaciones, a las movilizaciones y graba, que se ha grabado a varios infiltrados, ¿no? Efectivamente, imágenes que se han podido ver a través de diferentes webs, a través de diferentes medios, y que, como bien estás comentando, pues han puesto el dedo en la llaga y se ha visto como, pues bueno, pues esta gente que parece que va a la manifestación como una persona más, pues en realidad pues son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que tratan en ocasiones incluso de provocar los propios altercados, y en otras, como hemos visto, pues de detener a personas que están simplemente manifestando su derecho a la protesta. Y ahora que hablas, compañera, de cine militante, existe quizás un debate en torno a qué considerar exactamente cine militante. Además, nuestro país tiene una importante trayectoria respecto a este tema. Yo no sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, pues sí, yo creo que existe una diferencia entre el cine militante y el cine anarquista como tal, ¿no? Porque, sobre todo en el caso de España, porque cuando hablamos de, al estudiar historia del cine, por diferenciar las cosas también un poco, al hablar de cine anarquista, pues solemos entender más la colectivización del cine de los años 30, cine anarquista que está en manos de CGT y de la CNT, de parte de los sindicatos, y que por tanto, a pesar de que era un cine político y politizado y con un objetivo de crítica social, no era un cine independiente, porque venía subvencionado por parte de la CNT. Sí que es cierto que se realizaba de manera colectiva y que fue gracias a la CNT que los trabajadores del cine, tanto realizadores como actores, como todo el gremio del cine, se formó en cooperativa, en colectivo. Entonces, en vez de ser una productora que encargaba y demás, como es ahora, o como es más bien el cine hollywoodiense, era un cine colectivo, ¿no? En el que todos estaban al mismo nivel, era bastante horizontal. Pero eso no quiere decir que fuera independiente o alternativo, y sobre todo tenía un toque propagandista, obviamente, de la ideología anarquista, que eso no quiere decir que sea negativo, ¿no? Que a veces hablamos de propaganda, parece que siempre tiene como ese deje peyorativo y que no tiene por qué, ¿no? Al fin y al cabo, la ideología hay que transmitirla de alguna manera. Y la diferencia con el cine militante para mí está ahí, porque el cine militante es alternativo en todos los sentidos, en el sentido de la producción, la distribución y la exhibición. No tiene un objetivo tan propagandístico, sino que tiene más como un objetivo de análisis y de crítica al sistema. Y se entiende como una herramienta de intervención política, ¿no? Para la gente que hace y hacía cine militante, que nace más en los 60 con más fuerza, es su manera de militar. O sea, el cine anarquista es una parte más de la lucha anarquista, y para el cine militante son colectivos que se organizan exclusivamente para hacer cine, porque su militancia, aunque sea de ideología libertaria, se realiza desde el cine. Y bueno, sí que es verdad que... Sí, sí, perdona, mire. Perdona. Adelante, no, adelante. No, te iba a decir que si con estos parámetros nos has hablado sobre todo de los años 70 y 80, la pregunta que se nos plantea es si con estos parámetros que estás describiendo de un cine apartado del ámbito puramente comercial, en el que incluso la distribución o exhibición de las obras se hace al margen de los circuitos comerciales, si con estos parámetros en nuestro país o en cualquier otro lugar existe todavía este tipo de cine menos comercial. Sí, por supuesto. Yo creo que además ahora con más fuerza, ¿no? Sí que es verdad que sigue siendo, es que es el mismo debate que en los años 30, ¿no? Que lo que me has preguntado antes, que si hace falta ser profesional o no, sigue estando el mismo debate. Si para hacer cine de calidad y militante o no, tiene que ser profesionalizado, es decir, y eso significa que se gana dinero. Entonces, estamos todavía en el mismo debate, pero continúa. Obviamente sigue habiendo muchos colectivos de cine militante, y también les habrá de, o sea, y que eso, muchos de esos cines colectivos de cine militante son anarquistas, otros serán de ideología, pero lo que sí que me parece importante diferenciar en la actualidad, por la pregunta que haces, al hilo de lo que he comentado yo antes, de las movilizaciones, de que cualquiera puede grabar y demás, es que creo que sí que hay que diferenciar entre el cine militante y el grabar en una manifestación sin más. Eso creo que hay que diferenciarlo, porque como te digo, el documental de guerrilla o el cine militante es algo que nace como activismo político, ¿no? Entonces, como parte de tu activismo, quieres grabar cosas que están ocurriendo para ayudar a la lucha. Entonces vas a tener cuidado con las imágenes que sacas, vas a tener cuidado con si salen caras, si no sabes, vas. Estos ya son detalles muy técnicos, ¿no? Pero quiero decir que lo haces como parte de una lucha política, no como un espectador y por el morbo de ir a una manifestación y tener que sacar el móvil y ponerte a grabar. O sea, es una mirada crítica y es un ojo con el crítico, de nuevo, el que está detrás de esa cámara o de esa fotografía o de ese material que se está enviando. Por ejemplo, ahora mismo sí que podemos entender más relación entre el cine anarquista y el cine militante, por, lo digo por las jornadas que están surgiendo, como el Festival de Cine Anarquista de Barcelona, que lleva ya 2 años, si no me equivoco. Y bueno, ahí sí que se llevan películas que están hechas desde colectivos y ya no se entiende tanto como era en la parte sindicalista de los años 30, ¿no? En ese sentido sí que ha evolucionado. Y por supuesto sigue habiendo colectivos que... Hace poco yo ayudé a rodar un cortometraje para Colectivo Alburria, se llama, que ha hecho un cortometraje sobre lo que hicieron los inmigrantes, conseguir papeles, adaptarse a la vida en España, en una gran urbe y demás, ¿no? Y como ese, muchos otros colectivos que están ahora mismo rodando tanto ficción como documental en distintas partes del Estado, ¿no? Yo creo que es más fácil acceder a los medios, ¿no? Según va siendo más fácil poder tener cámaras y demás, están ahí creadores y realizadores continuando con la tarea. Una quizás de las partes en las que se engloba también el cine militante, o por lo menos uno de los sectores del mismo, es el movimiento feminista. Y yo sé que sabes bastante de esto, y la cuestión es si en la actualidad podríamos hablar también de un cine feminista, o no sé si te encuentras a gusto con este adjetivo. No, sí, yo me encuentro súper a gusto con ese adjetivo, porque, vamos, no... O sea, dentro del feminismo existen muchos feminismos, por eso es mejor hablar de él en plural, pero obviamente me siento a gusto como todo hablando de cine militante anarquista como feminista, sin ningún problema. Pues es difícil conocer, porque con los feminismos siempre pasa esto, ¿no? Que es una acción un poco más invisibilizada y más difícil de darse a conocer. Y ciertamente es muy difícil conocer colectivos feministas al cine militante, lo que he entendido en colectivo, ¿no? En España tenemos varias realizadoras mujeres que sí que han hecho, que sí que hacen contenido con perspectiva de género, como es Paula Ortiz, y una de las películas más famosas que tiene es De tu ventana a la mía, que ahora dentro de poco hay en unas zonas aquí en Madrid que van a presentar varias de sus películas. Luego, a nivel internacional, pues también hay otras realizadoras como Sina Nosrat, que hizo Mujeres sin Hombres, que es una película iraní bastante recomendable, y os la recomiendo desde aquí. Pero lo que es en colectivo, pues se han realizado más bien documentales. Yo no tengo hasta la fecha, o sea, sé que existen, pero no podría ahora deciros trabajos de ficción, por ejemplo, que se hayan realizado desde colectivos feministas de cine militante. O sea, sé que hay proyectos, se sacan cortos, documentales también, sobre todo, por ejemplo, la sexualidad es una creación artística, es un documental hecho por una realizadora, pero el modo en el que se englobó el proyecto es bastante colectivo, pero no sabría decirte en el mismo estilo que el cine militante del que estaba hablando, ¿sabes? En el que todo se hace desde el grupo. Yo ahora mismo no tengo conocimiento. Pues, como bien has comentado, en Barcelona ya llevan 2 ediciones del Festival de Cine Anarquista. Burgos, esta pequeña ciudad hostil y a veces tan amada y a veces tan odiada por sus habitantes, pues se ha lanzado, digamos, a la carrera y convoca esta primera edición del Festival de Cine. En diversas ciudades de todo el planeta se está realizando también, como en Chicago, como en Santiago de Chile, y esperemos pues que esta sea la primera de las ediciones de una iniciativa que vaya cogiendo peso, que se vaya consolidando, porque desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de Radio Onda Expansiva como medio también, digamos, que se encuentra dentro del ámbito pues de las tecnologías, de la red, que está en contacto con todas estas cosillas, pues estamos aportando nuestro grano de arena. Pues ya simplemente comentarte en qué andas metida ahora, qué nos deparará la radio. Pues bueno, mira, aprovecho que me preguntas otra vez, porque me acabo de acordar de un colectivo feminista que hace cine, que se llama Pandora Mirabilia, que está aquí en Madrid. Me he acordado justo en ese momento. Pues ¿en qué andamos aquí metidos? Pues no sé, muchas cosas, pero no sabría... Lo que puedas contar, no lo sé, en su día recordarán quizás nuestros oyentes que hicimos esta cobertura radiofónica del Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, de la décima convocatoria, de la décima edición, y... hablábamos en aquella época del delirio, pero yo sé que ahora estáis haciendo otras cosillas. Bueno, ahora en Radio ELA el delirio ya no existe. Y bueno, ha surgido un nuevo proyecto de parte de gente que estábamos en delirio, que se llama Vórtices, que es un programa feminista, bueno, feminista, queer, un poco transfeminista más bien, anarcofeminista. Y bueno, aquí estamos comenzando a andar, hay nuevos proyectos además en la ELA, la parrilla está creciendo bastante y estamos intentando ahora poder poner continuidad para poder poner Onda Expansiva, como no, en nuestra continuidad. Y bueno, pues en Madrid ahora las cosas parece que se van animando también. Esta semana son las jornadas estéticas libertarias que organizaban las juventudes libertarias en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues si habéis leído las noticias, pues estamos ahora entre movilizaciones por las detenciones que ha habido masivas a cameros, la represión que se está sufriendo en verdad en todas las ciudades, cómo se va agudizando la crisis, sobreviviendo en la gran urbe. Pues muchas gracias. Gracias porque has pasado unos días algo pachucha. Y nada, agradecerte desde Radio Onda Expansiva que siempre estés ahí para cuando te necesitamos, para cuando te pedimos echar un cable. Y viceversa, ya sabes que también es. Y nada más, muchas gracias y adelante con los proyectos. Vale, pues nada, animar a la gente a que se pase a estas jornadas y a las fiestas y actividades que va a haber en la Huerta de Capiscol, ¿no? Efectivamente, el próximo domingo es el día de la fiesta del árbol, que los compañeros de la Asamblea de Gamonal han preparado una serie de actividades que se harán allí mismo, en esta huerta ocupada, que en breve cumplirá un año. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos. Si no es aquí, será allí, y si no, pues ya sabéis, siempre en Radio Onda Expansiva. Eso es, un saludo. Hasta luego. Un saludo.